1976, 24 de marzo, 2006. A 30 años del golpe genocida, marcha de Congreso a Plaza de Mayo. Viernes 24 de marzo, 17 horas. 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos presentes. Convoca Espacio 30 años, Memoria, Verdad y Justicia.